iba a pasar eso. Siempre dijimos que iba a pasar eso a nosotros. Por eso decidimos primero poner candado. Y ese candado se llama Asamblea Regional. Es la parte política la que, donde se discute todo lo que es el destino de la región, la comunitaria, la CRAT, donde se eligen los comandantes regionales, donde se eligen los coordinadores. Y de esa manera quitar ese poder de decisión a la coordinadora de poder, porque a veces de repente llegan los compañeros que no tienen claro y van a caer en la trampa. Y aquí no. Todo lo que quiere el gobierno hará propuestas, lo se lleva a Asamblea Regional, se discute, allá dicen sí o no. Si se equivocaron, pero Asamblea Regional, pero no la coordinadora. Por eso, para que no pasara lo que pasó en Olinalá, y para que no pasara lo que ha pasado en muchos lugares, porque el gobierno siempre... ¿Dónde está el líder? El líder. Una lana o un poder, ya. El sistema de gobierno es una trampa. Ven la telaraña, con lo que son campesinos, la telaraña. ¿Por qué cree que la araña hace su red o sus redes? Precisamente porque ahí va a caer el mente para que coma. Ahí cae la mosca, ya está cazada y... fácil, va nomás alimento. Bueno, el sistema gobierno mismo, mucha gente, por eso muchos años el gobierno ha logrado tener control, porque se trata de poder. Quien pierde control, hay desorden y es la muerte, y el Estado no está tonto. Y no hay mejor hombre que ha logrado el Estado a cooptar, son los líderes, porque conocen su gente. Mucha gente que está en el gobierno viene de abajo, gente de izquierda. Algunos hasta son ex guerrillero. Están de asesores. ¿Sí? Dice Bruno que para que la cuña apriete, tiene que ser de la misma madera. Efectivamente, así es. Para que el Estado no pueda controlar a nosotros, la gente de abajo, tiene que ser la gente nuestra. Entonces nos debe quedar clarito, compañeros. No es que no nos gusta el poder, a mí me gusta el poder. Pero también el poder, quien tiene poder ahorita tiene riesgo. Si está con el gobierno, a toda madre vives. Y si te rebela, te manda a matar. Entonces, no necesitamos caudillo. Necesitamos pueblo. Que ya los poderes no estén en grupo ni en persona, sino el momento de hacer que ese poder se le regrese al pueblo que lo tenía antes. No es otra cosa lo que estábamos haciendo, pueblo, territorio comunitario, es la restitución del derecho colectivo, lo que tenía antes y que se perdió después de que llegaron los partidos. Es poder. Lo que tiene este sistema es poder, poder. Entonces, igual la CRAC es una dirección colectiva, hay tres sedes. Ya mañana está San Luis, está Espino Blanco, está Citla. Mañana se estará tomando protesta a Ayutla. Cuatro sedes, cuatro grupos poder. Entonces también hay que pensar cómo hacer que ese no se disperse, que tenga una cabeza, pero no deja de ser poder. Ese poder colectivo es importante, porque solo nos van a chingar, y solo han chingado mucha gente. ¿Cuánta gente han sido asesinada, atropellada, encarcelada? El Estado se ha encargado de perseguir a líderes. Entonces, no conviene, líderes. Entonces, y sean los compas de UPES, ya que no hay que llamar líderes, hay promotores de cambio, facilitadores, que convoquen, que unan, trabajar para el pueblo, ir tejiendo poco a poco ese poder, esa unión. Pero también nos debe tener claro que el poder o la unión de un pueblo no se da en discurso, sino lo interesado, cómo podemos poco a poquito ir platicando y poner de acuerdo para unir. Porque si yo pertenezco a un partido, nadie me va a creer. El del PRI no se va a sumar conmigo porque es perredista o panista. No. Para poder unir un poder se requiere no pertenecer a ningún partido. En mi caso, por ejemplo, yo desde 2005 ya renuncié a los partidos porque ya me di cuenta que es un pleito con tu propio compañero. Compadre, no se llevan contigo, tu hermano, no se llevan contigo, porque cada quien se fue al partido. Entonces, división en la familia. Entonces, para poder unir, yo dije, no. Desde que fui comisario municipal en 2005, dije, no a los partidos. Sí, recibo a todo. Mejor que se divida mi gente, pero yo no lo voy a dividir, porque yo soy la autoridad. Después de 2000, o este año, el año pasado, llevo 2 años comisariado. A mí, yo no fui elegido por partido, fui elegido por asamblea. Por lo tanto, yo no tengo por qué tratar bien a uno del PRI, a ese me voy a tomar la foto con ellos, a otro no. Yo me voy a mantener neutral y que se divida mi gente si quieren, pero yo no voy a dividir mi gente. Mi papel es unir. Entonces es tarea que tenemos todos nosotros, compañeros. Es una tarea. El tiempo que viene no es tiempo fácil, es tiempo difícil. Narcotráfico. Pobreza. Militarización. O sea, el Estado no ha educado de que todo, papá, el gobierno, ayúdame. El ejemplo claro está con los compas de Olinalá. Pues sí, ellos, como ante la falta de información, ante falta de trabajo, bueno, pues cayeron las trampas, se enojaron, sacaron armas, quemaron moto, corretearon a la mafia, como quiera, volvieron a caer a mano de otra mafia, mafia institucional, ¿no? Es la misma trampa. Entonces, es, ¿por qué caer ahí? Por eso nosotros en esa parte tenemos fallas, ¿sí? Somos gente. Pero nosotros, desde que empezamos, siempre pensamos que iba a pasar eso, porque ya lo vivimos. ¿Por qué muchos movimientos también han fracasado? Pregúntense para lo que leen. ¿Cuáles son las causas que hacen que todos los movimientos truenen? Hay causas. Errores propios. Por eso nosotros también no crean que somos santos, somos una marina. No. Quizá es más grande la fama, pero aquí hay detalles. Bueno, pues nosotros tenemos un gran tarea de mejorar que la policía comunitaria sea la más amable, la más respetuosa, porque es el pueblo. También el pueblo tiene obligación de cuidar su policía, de cuidar sus autoridades. Porque si no va a pasar con lo que está pasando con el ejército, con la policía, con el gobierno que nació de la Revolución Mexicana en 1917, hoy está en contra de los pueblos. Está reprimiendo, está explotando. Y este sistema, este pueblo que está organizando no puede caer, no puede cometer el mismo error. Entonces tenemos mucha tarea que hacer, tenemos mucho trabajo que reflexionar y cómo poder construir, cómo poder estar juntos. Nosotros, como sistema comunitario, aquí hay varios compas que está Julián, está los compas que han sido consejeros o son consejeros, que han estado siempre. Nos falta mucho a nosotros, no estamos convencidos. Todo lo que se ha hecho, 17, al menos yo no estoy convencido. Apenas hemos avanzado un 30%. El día que hayamos avanzado mucho, ese día nosotros estamos juntos. Ese día no va a haber gente que van a estar en contra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unidad, hay alianza. Logramos rescatar la base del derecho. ¿Sabe cuál es la base del derecho? ¿Cuál es la base del derecho? No saben. Bueno. El respeto. Antes en los pueblos indígenas había mucho respeto y ese se perdió. Y por eso tenía mucho conflicto. Perdimos el respeto. Y hay que rescatarlo. La base del derecho, una de las bases del derecho es el respeto. Y como no hay respeto, puro pleito, pura guerra. ¿Cuándo vamos a lograr sobrevivir? El gobierno está preparando a chingarnos, narcotráfico, la pobreza. Y nosotros que tenemos la razón estamos muy fraccionados. Y nosotros en ese sistema, mínimamente hemos logrado unir ese esfuerzo. Mínimamente. Y nos da mucho gusto que muchos pobres se están sumando, pero tenemos preocupación porque esto no puede crecer como globo.